que te quieres más. Si tú quieres partir, aléjate de mí y márchate de aquí, puedes hacerlo ya. No quiero tu amistad, menos tu caridad. Sal y no vuelvas más, yo te voy a olvidar. No te lloraré, no te sentiré, sobreviviré, pues yo no sé llorar. Sentiré, sobreviviré, pues no sé llorar.